como soy. Un loco que no puede ya parar, te miro y no me puedo imaginar. La música es mi vida y tú estás. Quiero lastimar. Niña, no seas mala, no me hagas sufrir. No me pidas que yo cambie, no seré feliz. Para que lo entiendas, siempre será así. La música es mi vida, mi amor y mi sentir. Tienes que entenderlo, olvídalo ya. No es que no te quiera, esto nunca cambiará. Es que nunca cambiará. Un loco que no puede ya parar, te miro y no me puedo imaginar. Mi vida y tú estás enamorándote. No te quiero conociendo amigas. Si quiero que me quieran como soy. Un loco que no puede ya parar, te miro y no me puedo imaginar. La música es mi vida y tú estás enamorándote. No te quiero lastimar.